Preguntémosle cuál es el vinilo más costoso de la historia. Pero te decir, depende de la calidad. Es que así tan genérico. A ver si nos da una respuesta específica. Pero preguntémosle, por ejemplo. A ver. Según la base de datos que tiene el sitio web Discogs, ¿cuál es el disco de vinilo más costoso en esa base de datos? El disco de vinilo más costoso registrado en la base de datos de Discogs es una copia del álbum Once Upon a Time in Shaolin de Wu-Tang Clan. Se vendió en una subasta privada en 2015 por un precio reportado de $2 millones. Oh. Esta copia única del álbum fue adquirida por el empresario farmacéutico Martin Shkreli. Tómalo. Listo. Tómalo tuyo, amigo. Claro que es que le di sus pisticas, claro. para que todo lo dio. Le soplé. Es que toca ser específico en la pregunta, saber hacer preguntamos, la pregunta. Preguntemos por Nevermind de Nirvana, ahí rápidamente. A ver. Estamos hablando, si está llegando a la sintonía con los muy buenos días desde esta esquina de la nación, de que ya ChatGPT ya tiene voz. Sí, sí, sí. Entonces, aquí está, veamos. Hazme una reseña del disco Nevermind de Nirvana y cuéntame por qué fue tan importante. Nevermind de Nirvana es un álbum icónico que marcó un punto de inflexión en la historia del rock. Lanzado en 1991, este álbum catapultó a Nirvana a la fama mundial y ayudó a popularizar el género grunge. Con canciones como Smells Like Teen Spirit, Come As You Are y Lithium, el álbum capturó la angustia y la alienación de la juventud de la época. Lo que hizo a Nevermind tan importante fue su impacto cultural y musical. Rompió con la corriente dominante del rock de la época, ofreciendo un sonido crudo y emocionalmente potente que resonó con una generación entera. Además, el éxito comercial del álbum ayudó a llevar el género grunge y la música alternativa al centro de atención del público y de la industria musical. En resumen, Nevermind de Nirvana no solo es un álbum seminal en la historia del rock, sino que también dejó un legado duradero que sigue resonando en la música hasta el día de hoy. Uy, amigo. Tremendo. Muy chévere. Muy chévere, muy chévere. Seminal, resonando. Sí, sí, sí. Y lento, lo hace despacio. Amo. Y es muy neutral, sí. Es una voz. ¡Wow! O sea, se siente, por supuesto, robótica, pero es. Ayer estaba escribiendo un poco sobre el impacto que ha tenido Jack Antonoff en la cultura pop. Sí. A propósito de que lo estamos poniendo con su canción Modern Girls de su grupo Bleachers. Uh-huh. Y le preguntaba a GPT un poco sobre su relación con artistas femeninas. Y sus respuestas me parecieron sexistas, pero cuando fui a mirar las preguntas, eran el problema. Ah, es decir, claro. Lo que dice Andrés es cierto, es muy neutral. Entonces uno cuando va y ve las respuestas dice, uy, esta respuesta es un poco sexista. No, la respuesta no lo es. Es la pregunta. Ya. Por eso hay que saber preguntar. Sí. O no saber y... Y lanzarse. Y lanzarse. Pero es increíble porque igual hasta en eso no hay como una objetividad. Y le han hecho muchas críticas a la inteligencia artificial de ese corte, como... Que precisamente las enseñanzas y las preguntas están alimentadas a veces por, muy sesgadas y de visión. El hombre fue el que lo está alimentando, entonces claro, fascinante. Bueno, pues ahí está. ¡Guay! Un ejercicio ahí. ¿Pero esto lo tienes en la aplicación o en la página? Sí, claro. En la aplicación. Sí, claro. Para tener mi nuevo mejor amigo.